Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El país sigue generando mucha riqueza y que esa riqueza está quedando cada vez en menos manos. Y bueno, me parece que era responsabilidad también de nosotros acompañar la fuerza que están haciendo todos los sindicatos. De la reunión no se hizo en casa de gobierno, que no estuvo el gobernador, que comenzó 45 minutos más tarde. Para la memoria de Gualberto Solano, creo que fue una muy importante audiencia a través del logro obtenido de la demora del comisario Parra. Nosotros lo definimos como resguardo territorial, ¿no? ¿Por qué resguardo? Porque el concepto resguardo habla de que estamos resguardando un territorio que nos pertenece. Y yo le pedí que antes de salir del recinto lo mirara Joaquín por unos minutos con ojos de abuela, como lo miro yo, y que después decidiera. No hace falta tanto cambio como para que los nacimientos sean otra cosa, dos lados, ¿no? Enfoques. Los despidos se multiplican y el Estado Nacional va vaciando su presencia en la provincia de Río Negro. Esta semana se hizo una conferencia de prensa muy particular en el CDR, en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acá en la ciudad de Viedma. Esta vez, quienes hablaron fueron los y las despedidas. Lo hicieron de la siguiente manera, con el acompañamiento de gremios, organizaciones que siguen ayudando y acompañando las ocupaciones de cada una de las delegaciones, donde no sobra nadie. Faltan compañeros y compañeras que siguen siendo despedidos desde oficinas que están todas en Capital Federal, en Buenos Aires. Mi nombre es Fabio Abávile, yo soy uno de los 258 entre ingenieros y científicos que echaron del INTI. Creo que esto es parte de lo que se viene. En realidad también la intención de nosotros como trabajadores despedidos de estar hoy convocados e intentando que se visibilice con nombre y apellido la situación de cada uno de los despedidos tiene que ver también con poner la alerta en lo que se viene. Es de público conocimiento que la situación tanto económica como social del país está cada vez más complicada. Y esto se traduce básicamente en despidos, en aumento de la comida, en postergación para los sectores del trabajo y los sectores más postergados de nuestra sociedad. Así que más allá de lo personal, que tiene que ver como trabajador de recuperar el trabajo necesario para la vida nuestra y para la vida de nuestras familias, es también aportar a la concientización de lo que se viene y a la toma de medidas y acciones concretas que tengan que ver con resistir este avance que solamente afecta a los trabajadores y a los sectores más pobres. Sabemos que el país sigue generando mucha riqueza y que esa riqueza está quedando cada vez en menos manos y bueno, me parece que era responsabilidad también de nosotros acompañar la fuerza que están haciendo todos los sindicatos, todas las centrales obreras para poder resistir este atropello. Me parece que esto da las claras que el proyecto nacional que hoy encabeza la gente de Cambiemos poco tiene de federal, poco tiene de consolidar las economías regionales y a los hechos nos remitimos. Los organismos del Estado Nacional que estamos en la provincia de Río Negro no estamos sobredimensionados, falta mucha más gente para ocupar el territorio grandísimo que tenemos de la provincia. Faltan mucho más compañeros que trabajen en pensiones, en desarrollo rural, en desarrollo científico-tecnológico, porque la provincia lo necesita. Y entonces me parece que eso también indirectamente nos afecta a todos. Así que bueno, muchas gracias. Enfoques. No me resulta fácil estar acá en este momento. Sí agradecer a todos los que han estado y siguen estando en esta lucha, que sí, obviamente la voy a seguir dando, no solo porque hoy me despidieron a mí, sino por todo lo que está pasando, que ya hablaron mis compañeros, y es más que claro. Para mí, hablo en particular, me está costando mucho seguir en pie, pero bueno, la contención de todo esto hace que uno siga peleándola, y sí, obviamente voy a seguir desde el lugar que sea, pero voy a seguir estando por el resto de mis compañeros, porque no sigan pasando estas cosas. Lo vivimos desde hace 2 años y medio, sobre todo en esta oficina que trabaja con gente tan vulnerable, y era difícil cada día venir a trabajar. Primero, bueno, fue el ataque hacia ellos, y después a nosotros, los trabajadores, que somos los que llevamos adelante las políticas públicas que hoy dejan de existir. La palabra de Fabio de Silvana, trabajador y trabajadora despedidos en los últimos días, que de esta manera nos demuestran el vaciamiento que está ocurriendo en la provincia de Río Negro. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. El martes 15 se realizó en Rawson una reunión entre los representantes del gobierno de Chubut y los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical, después de casi 2 meses de no diálogo de parte de la provincia. Enfoques conversó con Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, quien manifestó que si bien se lograron algunos avances en la reunión, como el compromiso de no descontar los días de paro y algunos pases a planta permanente, la reunión no arrojó soluciones concretas, pero van a seguir dialogando. Se convocó a paro 16, 17 y 18 de mayo y habrá una mesa de diálogo el día viernes 18 con una gran convocatoria en Rawson. Diría un acta de lo que sucedió allí. Uh-huh. Si bien hay algunos compromisos asumidos por el gobierno, como el no descuento por los días de paro ya realizados, el tema de hacia planta de trabajadores de la salud mensualizados por paraguardias, pasarían a la planta como mensualizados, en distintas bandas ya hay un expediente iniciado de 197 trabajadores, y en el caso de Auxilio de Educación, los trabajadores que prestan funciones con las cátedras, pero falta mucho para uh-huh. poder llegar a un acuerdo con el gobierno donde ya no haya más medidas de fuerza. Y en eso es donde nos estamos poniendo de acuerdo, porque nosotros creemos que los monotributistas, que son casi 1000, también deben pasar a planta. Son trabajadores que están en negro, y con la incertidumbre que mañana siguen trabajando. Por eso también es una elevación de 2 decretos, y ahí el gobierno habló de, bueno, que puede haber una posibilidad, pero ayer no nos llevamos ninguno de nuestros 5 reclamos que venimos sosteniendo hace bastante tiempo, todos los gremios que integramos la mesa de unidad sindical. Y cuando hablo de eso, hablo de las paritarias salariales, el aumento salarial, que se paguen nuestros salarios en tiempo y forma, entre tantas otras cuestiones. Pero esos son los temas más importantes. Por eso le propusimos al gobierno un aumento salarial de emergencia. ¿Y esto qué significa? Que se da cuenta de las futuras discusiones paritarias, que el gobierno cree que en el último trimestre tal vez podamos, porque tampoco es que le dice con certeza, podamos discutir salario o que se corrija el pago salarial, sale de este pago escalonado. Y digo que falta mucho, y por eso las medidas de fuerza que se terminan realizando, porque nuestras bases nos piden seguir con esto, porque lo que se da es muy poco en estas reuniones, y en el gran universo de trabajadores prácticamente nada. Y nosotros decimos que se puede dar un aumento, porque en realidad cuando se paga el salario, cuando algunos manifiestan que no se puede dar aumento porque hay complicaciones para pagar salarios, yo digo que no, yo digo que se puede, porque el pago salarial se paga en el transcurso del mes, los 2000 millones de pesos, y queda plata. Uh-huh. Entonces digo, entre 2000 millones de pesos, 100 millones de pesos, es casi insignificante. Se puede dar un aumento a cuenta, porque la plata está, y si no, nos ponemos a discutir y vamos a ver, cuando nos muestren los números el día viernes, que sí se puede, algo que al gobierno le cuesta mostrar. ingresos, no en forma mensual, sino día a día, cómo entra la plata a esta provincia y en qué se gasta día a día. Y ahí vamos a dejar más que claro de que mucho de lo que se dice es mentira. Por eso esta discusión que nunca termina, que vamos a seguir discutiendo con el gobierno en cada espacio que el gobierno acepte discutir, pero también va a haber medidas de fuerza, porque esa discusión es larga, no termina en resultados concretos, inmediatos para la gente. La gente ya no puede esperar más, con sueldos tan bajos, que en algunos casos directamente podríamos decir que ni siquiera es un salario, como en el caso de los monotributistas o miles de trabajadores en el área de Ministerio de Familia, que perciben becas por 2.000 pesos, ¿no? Que la reunión se hizo en casa de gobierno, que no estuvo el gobernador, que comenzó 45 minutos más tarde. Todo, de alguna forma, no deja de ser un ninguneo hacia los gremios, ¿no? Así, claro. Hasta que nos conducimos los gremios. Pero más allá de eso, la reunión fue una reunión normal de discusión, donde hay momentos en que por ahí se levanta un poco más la voz, pero no fue una reunión que podamos decir que fuera tensa, ¿sí? Hubo otras, las anteriores, con la presidencia del gobernador y con Mamarelli, que sí, habían sido muy complicadas. Fue enriquecedoras, pero sin resultados. Podemos decir que hubo diálogo, podemos decir que hubo respuesta por parte del gobierno, aunque no era la que nosotros esperábamos, y la confirmación del pase a planta en salud y en la educación, pero no las soluciones. No estaban las soluciones y por eso había que seguir hablando. Se seguirá hablando. Nosotros el viernes vamos a ir. Enfoques. Enlazando miradas. Por último, Quiroga aclaró la situación generada por la muerte por un infarto del comisario Chávez en una movilización anterior y que dio lugar a una denuncia por parte del gobierno a los principales referentes sindicales por homicidio preterintencional en un nuevo hecho de criminalización de la protesta social. Finalmente, la fiscal desestimó la denuncia. Sí, primero hay que aclarar que fue confuso porque el mismo gobierno intentó generar en forma inmediata esa confusión, obviamente apuntando hacia nosotros, ¿no? Haciendo una reunión de gabinete, improvisó una reunión de gabinete del gobernador, que se suponía que no estaban en casa de gobierno ninguno de ellos, igual que estaban todos los funcionarios, con todos los medios, acusándonos de asesinato, de sedición, de violentos, de haber armado toda una cuestión que no tenía nada que ver con lo estrictamente sindical, bueno, de todo. Y luego, los días siguientes se encargaron de seguir en la misma estrategia, el mismo secretario de Seguridad Mazzoni haciendo denuncias en los tribunales, sacándose fotos, y obviamente como nada de eso era cierto, y en este país se puede decir tantas cosas y nadie tiene que responder por lo que dice, nada, la fiscal no tenía ni siquiera para decir que allí hubo semejante hecho, que si hubiera habido una cuestión de esa naturaleza, en esa gravedad, allí mismo me hubieran detenido, ¿no? Porque allí no hay fuero que valga. Claro. Así está establecido por ley. Pero que diga el ministro con el gabinete que era un homicidio preterintencional, y después quedó claro quién estaba hablando, ¿no? Aquel hombre que hablaba a espaldas de la gente en la sala de situación con intendentes riéndose de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ese nivel de funcionarios tenemos. El ministro de Seguridad Mazzoni también quedó como una persona que ni siquiera conoce el derecho, siendo abogado. El jefe de policía, Miguel Gómez, que decía de que la policía, el personal policial fallecido había recibido un golpe en la cabeza, cosa que tampoco había sido cierto. Y ese mismo día estaba claro de que había muerto por un infarto. Lo sabían todos sus compañeros, toda la fuerza policial. Y que no estaba en su legajo, porque también salían a decir que no era cierto de que estuviera enfermo porque no estaba en su legajo. No está en su legajo porque muchos de los policías, para poder seguir cobrando y seguir estando en carrera, no dicen la dolencia que tienen. Claro. Pero todo el mundo sabía dónde se atendía, quién era su médico particular que estaba siendo medicado y que no podía estar allí. Entonces aquí el responsable de la muerte de esa persona, y hasta incluso su familia lo sabe, es el gobierno de la provincia quien lo puso allí. Enfoques, compartiendo miradas para unir el aire. Y en Enfoques ahora hablamos del caso Solano, el juicio que se está desarrollando en la ciudad judicial en Fisque Menuco, General Roca, en la provincia de Río Negro. Semana a semana no dejamos de sorprendernos con los hechos que se van narrando, que se van compartiendo en cada una de las audiencias. Esta semana en particular se pudo comprobar cómo la policía de Río Negro está apretando a los testigos de la causa. De hecho, el comisario Parra tuvo que ser demorado. Todavía no fue detenido, aunque los abogados esperan que eso ocurra. Bueno, creo que la de hoy fue una de las mejores audiencias para nosotros, para la querella, para la memoria de Gualberto Solano. Creo que fue una muy importante audiencia a través del logro obtenido de la demora del comisario Parra. En el día de ayer, Leandro Aparicio me comunica de la reunión que tiene en la iglesia con el testigo Castro. Me envían el video que se filmó, y ahí nos ponemos de acuerdo y planificamos actuar conjuntamente con Leandro en Roca y en Chuele a través de la denuncia del padre Cristian. Es decir, que se armó todo ayer conjuntamente para lograr obtener esta demora, que yo calculo que se va a transformar en detención, y lograr poder comunicar y publicitar este modus operandi de la policía de apretar a los testigos. Así que salió muy bien, y quiero decir que el comisario Parra, quien fue demorado esta mañana por el tribunal, es uno de los 22 policías imputados en la causa Solano. Lo que sucede es que Parra no llegó a juicio, pero está imputado porque Parra era el comisario que estaba a cargo de la unidad octava de Choele, y es uno de los principales encubridores junto a los demás policías, como el comisario Aramendi, Tomás Vega, Chazarreta, Irusta, etcétera, etcétera. También declaró la policía Dayana Toledo, quien ella tiene un hijo con el padre de Juana Torres, pretendió ensuciar el testimonio de Juana Torres. Pero acá quiero hacer un punto. Dayana Toledo es la policía que pagó 30.000 pesos a su concubino, a su pareja, Jonathan Morales, para que me asesine. Dayana Toledo tiene un hermano comisario, es una persona realmente que pretendió también hacer un plan para hacerle cambiar el testimonio a Juana Torres. Y el abogado de ella en la cuota alimentaria con el papá de Juana Torres es el doctor Thompson. Bueno, también declaró Janina Pardo, y bueno, y otras personas más que no fueron importantes para la causa. Y no se presentó a declarar el policía Mario Pehuenche, que es el policía que grabó a Juana Torres y pretendió hacer creer que lo de Juana Torres era toda una mentira y que ella había declarado por dinero. Estamos muy satisfechos. Vamos a esperar las audiencias del jueves, donde vienen testigos del norte. Y bueno, creo que hoy se produce una bisagra en el caso Solano, porque hemos demostrado lo que veníamos denunciando, que es la interferencia de la policía en el testimonio de las personas que estaban citadas como testigos, ¿no es cierto? Yo creo que muchos casos de amnesia que tuvimos ahí en el proceso fue por este apriete policial, que hoy ha quedado plenamente al descubierto. Así que ahora veremos cómo la Fiscalía actúa con respecto a las denuncias que hicimos de esta obstaculización del proceso judicial. Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, contando las novedades de un caso que ya no deja de sorprender, pero que preocupa y mucho, qué es lo que está pasando en la provincia de Río Negro con la policía. Para Enfoques, charlábamos con él acá en nuestro programa semanal. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El pasado domingo 14 se realizó una ceremonia intercultural en la LOF Paichilantriao, comunidad mapuche que está resistiendo el avance del fideicomiso Lago Correntoso. Desde el resguardo territorial invitan a toda la comunidad de la zona a involucrarse y presenciar los daños que le están haciendo al territorio. Conversamos con Florentino Nahuel, vocero de la LOF y coordinador del Consejo Zonal Lafkench. En esta región hay tres comunidades. Está Paichilantriao, que es la que estamos acá ahora, Quintupuray, los Quintupuray, que está muy cerca de acá también, que es la que colinda, digamos, con el territorio de nuestro, de Pechilantreo. Y después más para el lado del sur está los Quintriqueos. Ellos están sobre el brazo Huemul, ¿no? Un brazo del lago Nahuel Huapi. Han hecho un daño muy fuerte sobre esta parte del territorio. Han impactado sobre la biodiversidad y es un deber nuestro como mapuche, ¿no?, de hacer esta ceremonia justamente para fortalecer un lugar que ha sido impactado, ¿no?, por manos huincas. Y cada vez que ha impactado la naturaleza de esta manera como se llevó, es una responsabilidad nuestra como mapuche, ¿no?, de empezar o llevar un proceso, ¿no?, de fortalecimiento hacia el lugar que ha sido dañado. Por eso es que llevamos adelante esta ceremonia, la quisimos hacer de manera intercultural, porque justamente para dar y se conozca, ¿no?, parte de nuestra cultura, ¿no?, a la sociedad de Villa Langostura, ¿no?, para que también se hagan parte, porque además es asumir un compromiso con la naturaleza, ¿no? Esta ceremonia que hemos hecho tiene que ver justamente con asumir un compromiso con la naturaleza. La idea era justamente llevar adelante esta ceremonia y de hecho se hizo en un lugar donde hay un nacimiento, ¿no?, de un trainco, que amenaza, digamos, el brote del agua, ¿no? Ese lugar donde hicimos la ceremonia era un lugar muy muy especial para nosotros, por eso se hizo ahí en ese espacio. Nosotros lo definimos como resguardo territorial, ¿no? ¿Por qué resguardo? Porque el concepto resguardo habla de que estamos resguardando un territorio que nos pertenece, ¿no? Por eso no usamos el concepto de recuperación, de toma, de ocupación. Son conceptos que no, en este caso no corresponden, ¿no? Porque no es que estamos ocupando un lugar ajeno, sino que es nuestro territorio, ¿no? Y que la idea es ponerlo en resguardo justamente para protegerlo, que no se siga impactando. Y no, y el daño que se hizo primero fue un daño ambiental y cultural, ¿no? Ambiental porque han hecho destrozo, digamos, sin tener en cuenta que hay todo una biodiversidad, ¿no? Hay toda una serie de elementos que hacen al tema de cómo está organizado hoy la naturaleza, ¿no? Está organizado de tal manera que, por ejemplo, lo que impactan acá arriba va a ser impacto, por ejemplo, allá abajo. Cuando bajemos allá abajo es la costa del lago Correntoso. Nosotros donde hicimos la ceremonia fue una caída de agua donde fue prácticamente cortada por un camino realizado por este emprendimiento, este proyecto del fideicomiso, ¿no? Y fíjate vos que cortar la caída de agua natural, esa van directamente a desembocar, ¿no?, y alimentan al lago Correntoso. Entonces toda una cadena, el lago Correntoso alimenta al Nahuel Huapi, y así sucesivamente, ¿no? Es toda una cadena. Y ahí es donde nosotros planteamos que se ha provocado todo un impacto al ecosistema, ¿no? El ecosistema porque es una forma que está organizada la naturaleza de tal manera, ¿no?, que vos cualquier cosa que toques provoca, digamos, un impacto hacia el resto, ¿no? Una situación muy, muy, muy preocupante para nosotros. Enfoques. Este es un resguardo que está llevando adelante el LOF, la comunidad mapuche Pechilantreo. Nosotros somos alrededor de 60 familias, hay 200 personas y hacemos un cuidado así del lugar, un resguardo donde nos vamos rotando, nos vamos relevando, ¿no? Ahí por lo general siempre hay un grupo de 15, 20 personas. Entonces nos estamos organizando para hacer relevada, ¿no? Cada una semana el grupo que está acá resguardando el lugar. Este sitio se llama actualmente Villa Langostura. ¿Cuál era el nombre originario de este lugar? No, esto era el nombre originario que tenía este lugar era identidad huiliche, si vamos a la historia de antes, porque inclusive el lonco que llevó adelante una gobernación en este lugar fue Sehueque fue un referente, digamos, en la historia, que justamente gobernó toda esta parte, ¿no?, del sur de Neuquén. Inclusive él tenía en su, dentro de su cuerpo de autoridades un lonco, ¿no?, de Antreao, el descendiente, ¿no?, de la comunidad, y que era parte, digamos, las autoridades que tenían ese tiempo Sehueque. Entonces esto estaba definido como identidad huiliche, ¿no? En la provincia o en otra parte, por hablar, digamos, de otra provincia, el pueblo mapuche estaba distribuido, digamos, en todo ese territorio que era largo y extenso. Entonces nos diferenciamos entre uno y otro con el nombre de identidades territoriales. Entonces estaba la identidad huiliche, la identidad pehuenche, la identidad lafquenche, picunche, ¿no? Y todo eso hacían la conformación del pueblo mapuche. Entonces, eso era así como estaba definido esta región, ¿no? Florentino Nahuel, huerquén de la comunidad mapuche de Huachilantia. Huerquén es vocero. Soy coordinador del Consejo Zonal Los Quenches, ¿no? Consejo Zonal Los Quenches es la organización que representa a las tres comunidades que están acá en esta región. Y acá estamos ubicados, en Villa Langostura, ¿no? Provincia de Neuquén. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El recurso de amparo se presentó el 4 de mayo, un día antes de lo que fue la Marcha Mundial por la Marihuana. La lucha data de mucho tiempo antes. Hablamos en Enfoques con María Eugenia Sar, abuela luchadora que pide el autocultivo para Joaquín, y nos contó cómo va en amparo y cómo fue el encuentro con la jueza en el juzgado federal acá en Viedma. Fiscalía le dio el visto bueno, pero un visto bueno muy contundente. Es muy importante para nosotros ese dictamen, porque es un dictamen que va a servir para va a sentar jurisprudencia, porque además toma la versión taquigráfica de la ley en unas cuantas partes, digamos, muchos fragmentos de la versión taquigráfica. Y me parece sumamente importante. La verdad que es un dictamen ejemplar el del fiscal. Enfoques. Bueno, recién me avisan que salió el dictamen del defensor también a favor, que es, digamos, quien estaría representando a Joaquín, que es un menor. Creo que más o menos eso es lo que interpreto. Y ahora falta que la jueza dé su fallo. Creo que también tiene que opinar el Ministerio de Salud de Nación, que ya más o menos imagino cuál va a ser su opinión, pero después recién la jueza puede dar su fallo, ¿no? Cuando tenga todas esas opiniones que pidió, ya tiene de dos, y las dos son favorables. Pudimos decirle cómo estaba Joaquín y cómo está ahora. Ella lo vio, porque Joaquín entró con nosotros. Me dijo que yo sabía que era un tema difícil este, y yo le pedí que antes de salir del recinto lo mirara Joaquín por unos minutos con ojos de abuela, como lo miro yo, y que después decidiera, porque yo creo que la llave es el amor también, ¿no? Cuando hay un niño y la salud está en el medio, no hay mucho para pensar. Pero yo sé que, porque somos humanos todos, sé que fue importante que ella viera la cara de Joaquín, porque ya Joaquín va a ser una cara y no un nombre en un papel. Por eso me pareció muy importante que nos reciba y estoy sumamente agradecida por ese gesto. Eugenia, para aquel o aquella que está escuchando, has transitado todos los caminos, me imagino, desde buscar aceites, algunos que te llegaban, comprarlo a cualquier precio. Saber o esperar la planta de alguien que de repente te diga me la robaron, todo un montón de imágenes que deben venir, ¿o no? Todas, y en realidad yo creo que lo peor que vivimos fue una vez que nos quedamos sin aceite y no teníamos a quién recurrir, porque la persona que nos proveía no tenía plantas, porque se las habían robado. Entonces, ahí la verdad te digo, lloré mucho y dije, bueno, no, esto tiene que funcionar de otra manera, tenemos que tomar otras decisiones. Y bueno, y empezamos a proveernos del aceite de la mejor manera que lo podemos hacer. Enfoques. María Eugenia Sar, luchadora por el autocultivo, la medicina para su nieto, por amor, por educación y por una mejor sociedad para todos y todas, hablando con Enfoques. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. se realiza a nivel internacional la Semana del Parto Respetado, del 14 al 21 de mayo. Este año el lema es menos interferencia, más cuidado. Dialogamos con Paula López de la Red Comarcal del Inicio de la Vida, quien participa de las actividades que se están llevando adelante en la comarca andina. Paula hizo un raconto histórico sobre el porqué de la conmemoración de esta semana y reflexionó acerca de las dificultades del parir respetadamente en la comarca. La naturaleza del nacimiento siempre fue un misterio, porque aunque se conozcan muchas cosas a través de la ciencia, no deja de haber una cuota de misterio y que obliga, digamos, a quienes acompañan los nacimientos a simplemente estar, observar, brindar amor, cariño, paciencia, manos, pero digamos, con los avances científicos, el ser humano, como ya sabemos, se subió a un caballo en el que el manipular la naturaleza, digamos, también lo lleva a cometer aberraciones, ¿no? Y eso también sucedió en la atención al parto. En el año 85 se declararon como unas recomendaciones desde la OMS para la atención del parto de bajo riesgo, digamos. Unas recomendaciones muy interesantes que al día de hoy no se respetan mucho. Y en base a esta falta de respeto por esas recomendaciones, un poco es que se empieza a organizar la Red Mundial de Humanización del Parto, como para ir viendo qué medidas tomar para garantizar como mínimo que esas recomendaciones se cumplan. A raíz de este tejer la Red Mundial, en el 2004 se empieza a celebrar esta Semana Mundial del Parto Respetado. No hace falta tanto cambio como para que los nacimientos sean otra cosa, todos lados, ¿no? Dentro de las instituciones, principalmente, que es donde se tiene la tecnología apropiada como para corregir las cosas en aquellos partos, que es un porcentaje muy bajo en los que realmente se necesita una intervención. Se celebra esta Semana Mundial y las y los que somos activistas, digamos, por un mejor nacer y un mejor parir, aprovechamos esta semana a ser más visible aún, digamos, ¿no? Porque trabajamos todo el año por convicción, por corazón. Aprovechamos que este momento hay una sintonización mundial, digamos, con este tema y reforzamos. Enfoques. El panorama comarcal está complicado desde hace varios años por propuestas de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los nacimientos tienen que ser en establecimientos que tengan banco de sangre, quirófano y salas de terapia intensiva. Entonces, todos los hospitales del noroeste del Chubut, por ejemplo, no pueden atender partos, y eso complica lógicamente a muchas usuarias, digamos, porque no cualquiera tiene dónde parar en Esquel, gente que haga de grupo de sostén, sobre todo cuando hay otros hijos. En Maitén, que es más cerca, ni siquiera está garantizada la guardia ginecoobstétrica todos los fines de semana del mes. Y acá en Bolsón, en la clínica privada, no hay tampoco atención del parto. No, yo no tengo bien claro por qué. Y eso hace que el hospital de Bolsón se sature. Ahí vamos viendo en cada encuentro qué propuestas hacer a las mujeres para que ellas tomen medidas, digamos, en inmediato sobre su propia salud, pero es difícil cuando del otro lado no hay una política que acompañe. En Buenos Aires, que es donde atiende Dios, dicen que se están haciendo movidas desde la Asociación Argentina de Parteras Independientes, están todo el tiempo laburando haciendo propuestas de trabajar cooperativamente con las instituciones. O sea, todavía ni siquiera se le pide, digamos, al Estado que el sueldo de las parteras corra por cuenta de ellos, como sucede en otros países, en los que sistemas de parteras a domicilio para embarazos y partos de bajo riesgo funcionan muy bien, y no solo funcionan bien en relación a la satisfacción de las mujeres y las familias, sino que funcionan muy bien en prevención y en ahorro de tanto de recursos humanos como recursos materiales. Pero no hay interés de mejorar la calidad de vida en general de parte de quienes nos gobiernan y de quienes gobiernan a quienes nos gobiernan. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.